Cada día somos más, cada día somos muchos, más oyentes. Escucha, Sabi Star. Sabi Star. 4:50. Nosotros no tenemos competencia, porque no imitamos a nadie. Somos Sabi Star. 91.1, tu radio favorita. Que aprendas, mijito. Abrazadito, yo quiero tenerte siempre, mi amor. Para bailar suavecito, para bailar junto a ti. Tus besos, tus labios serán para mí. El día que tengas que estar junto a mí. Abrazadito, yo quiero tenerte siempre, mi amor. Para bailar suavecito, para bailar junto a ti. Quiero tenerte siempre, mi amor. Para bailar suavecito, para bailar junto a ti. Tus besos, tus labios serán para mí. El día que tengas que estar junto a mí. Abrazadito, yo quiero tenerte siempre, mi amor. Para bailar suavecito, para bailar junto a ti. Tenerte siempre, mi amor, para bailar suavecito, para bailar junto a ti.